Ya están acá, llegaron súper puntual, ¿eh? ¿Cómo andan? Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. María Elisa Van Ruben y Janina Santoro, ¿cómo va? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. Semana de, bueno, vienen ya trabajando hace mucho, preparando esto, pero bueno, han concretado, gracias al esfuerzo de muchas, que vuelva Sebastián. Sí, estamos muy contentas. Del 8 al 15 de noviembre se presenta acá en Viedma la muestra de Sebastián Acher y Nacayal Vuelve, Bordar el genocidio mapuche. Como decís, sí, fue un trabajo intenso porque empezamos a charlar de la posibilidad de traer la muestra cuando Sebastián estuvo acá en Viedma para iniciar el recorrido de lo que fue el desandar la marcha de Inakayal y los prisioneros de guerra de la campaña del desierto. Bueno, ahí empezamos a charlar, surgió la posibilidad y bueno, empezamos a trabajar en ello. Y esto tiene una parte que va a ser la muestra y otra parte que también tendrá parte del taller. En la vez pasada, no recuerdo bien hace cuánto que fue que pasó, en el marco de lo que iba a ser la inauguración en Bariloche, me acuerdo de la muestra. Sí. Pero estuvo un rato acá compartiendo en Patagones. Claro, exacto. Porque, Patagones fue el último punto en donde estuvieron los prisioneros hasta que los llevaron a Buenos Aires, bueno, al Museo de La Plata, para tenerlos como prisioneros, cautiverio, como esclavos. Entonces, cuando él hizo esa experiencia de ese desandar, que en cada uno de los puntos en donde estuvieron detenidos como prisioneros, Sebastián participó juntamente con en articulación con la comunidad mapuche de cada localidad en lo que fue el bordado colectivo de las fotografías de Inakayal. Entonces, sí, ahí fue el punto de contacto. Me acuerdo que en esa oportunidad venía también para ver si el sol le permitía hacer una técnica de cómo se hace fotografía. Sí, es que en realidad, retomando cómo se hacía fotografía. Sí, es que en realidad la obra no es solamente una exposición fotográfica. La obra tiene todo un proceso de un montón de puntos que son como súper interesantes y ricos en sí mismo. Uno de ellos es, Sebastián recupera una técnica muy antigua de revelado fotográfico, que es la técnica Van Dyck Brown, sí, en la que utiliza el sol del lugar. O sea, es una técnica fotosensible muy parecida a la cianotipia, en la que se revela con la luz solar. Entonces Sebastián recupera esta técnica y lo que hace es revelar las fotografías de Inakayal en cada uno de los puntos de este desandar el recorrido. Entonces sí, es súper súper interesante. Mari, bueno, ¿cómo sí. es esto de sumarte? Y me imagino debe ser también una doble sensación de ver cómo fue parte de la historia de Argentina, cómo se sí. ha hecho, cómo se ha tapado, cómo ahora trata de destaparse un claro, poco, ¿no? Claro, claro. Sí, no, este es lo interesante, que me interesa mucho esta idea de ver otro punto de vista de la historia, que ahora con por ahí hay una historia oficial y hay una, ¿no? Una historia no contada. Sí, no contada, que mucha gente encima de acá no lo conoce. Y a través del arte se puede conocer esta historia, bueno, muy macabra, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es interesante y hay mucho para hacer. Está bueno. Va a haber, decíamos, una muestra que se comienza el 8, va a estar durante una semana. Sí. ¿Y qué va a ser dónde? Todas las actividades en torno a la muestra se realizan en la Casona de la Memoria de Eduardo Bachichironi. Arrancamos el día 8 a las 7:30 de la tarde con la inauguración. Ahí va a estar Sebastián, va a estar también Hugo Aranea como responsable, o sea, como articulador con la comunidad mapuche acá. Están obviamente todos y todas invitadas a participar. Va a ser un momento muy muy emotivo, muy íntimo, como todo lo que imprime Sebastián en su obra. Y luego el día viernes a las 3 de la tarde arranca lo que es el seminario. En el seminario Sebastián va a estar explicando todo el proyecto de la obra, cómo comienza la idea y todo el proceso hasta que termina siendo lo que hoy se transformó. Y después va a haber una experiencia de un taller de bordado sobre fotografía. A diferencia de lo que venía haciendo Sebastián en otras localidades, la propuesta para acá es que cada uno traiga su fotografía, cada una traiga su fotografía, y bueno, y se simplemente como esta técnica o esta magia o esta intención del bordado en la fotografía propia. Para lo del viernes, ¿es gratuito? ¿Cómo es? Totalmente gratuito. Todo. Las actividades son gratuitas. Sí. El viernes también en la casona, ¿hay que llegarse a las 3 o hay que hacer una preinscripción? ¿Cómo es? Sí, eso es súper importante para nosotras por una cuestión organizativa, que se inscriban a través de un formulario online que lo pueden encontrar en el Facebook de Arta Patagonia, en el evento de Inakayal Vuelve, está toda la información, ahí pueden encontrar el enlace hacia el formulario como para inscribirse. Como dijo Marí, no porque tenga algún tipo de costo, sino para tener un registro de cantidad de asistentes y poder disponer del espacio. ¿Qué es Arta, Marí? Arta es medio un juego de palabras. Ajá. Porque, tiene Arta, es como que estoy harta, que quiero hacer cosas nuevas, quiero que haya más. Estoy harto de todo lo que está pasando, sí, ¿no? Que más de una vez dice, estoy harto. Sí, de que... sí. Pero también, esto sería un poco más negativo, pero hay algo más positivo, que harta también en otros, lenguas. Sí, en otros lugares. En otros lugares significa como mucho, como que mucho. Nosotros vemos mucho arte. En América Latina se utiliza claro, en ese sentido. Sí, sí. En Chile, por ahí en México. Entonces es como Arta Patagonia, como la Patagonia Chile grande, de arte. Gigante. Chile de arte. Y arte. Y bueno, y art, supuestamente. De arte. Arte. Uh-huh. Sí. Bien. Que son, ustedes se integran, pero es un grupo más grande. Sí, falta María José Goso también, que no podía venir. Ajá. Pero sí, ella es artista. Bueno, Janina es, comunicadora social, organiza todo. Qué grande. Sí. Janina es chulapa, le contamos a aquellos que han escuchado más de una vez, lo contamos eso también para que sepan lo que tengo. Ah, mirá, es ella, la encuentran ahí siempre. Facilitadora de arte también es, facilitadora de espacio, todo es una cosa. Un poco la intención. De todo. Sí, sí. Así que Marí, vos no dijiste lo que... No, y yo, estudié en Holanda de Historia de Arte y Gestión, como una combinación de eso. Así que estamos todos con diferentes aportes. Disciplinas, ¿no? Claro, y formamos la colectiva, esa que se llama Arta Patagonia. Mira, y bueno, con lindo. La intención un poco de traer otras propuestas artísticas diferentes, como es la muestra de Inakayal Vuelve, en donde se combinan como distintos lenguajes, distintas formas de expresión para construir una obra, la construcción de una obra. Porque de hecho, si hay algo que tiene de interesante también este proyecto, es que Sebastián viene del lado del periodismo. Tal cual. Reportero gráfico, anfibia, exacto, en el mundo de Cosecha de la media Roja, hoy, claro, de los, como dijo Majo bien el otro día, por ahí de los pocos medios que todavía quedan, estables, parándose en un punto más de denuncia. Entonces, Sebastián viene de ese lado y en todo este proceso es como contar una historia, que en realidad es una historia que se piensa para ser narrada, termina transformándose en una obra artística. Entonces eso es como también lo interesante, poder mostrar ese tipo de propuestas. Para los que y las que están escuchando y los que están mirándonos ahora por NTV, entonces vamos a repasar para que queden bien claritas las fechas. Del 8 al 15 está la muestra, todo en la casona Bachichironi. Sí. El 8 se hace la inauguración. A las 7 y media de la tarde. 7 y media de la tarde. Uh-huh. Sí. Y el viernes es el taller de fotografía. Sí, seminario y taller de bordado. El seminario, va a estar porque, toda la muestra se inscribe dentro de un proyecto de extensión de la Universidad de Río Negro. Entonces va a estar Ariel Barbieri también como moderador. Bien. En el seminario. Va a ser súper interesante porque Sebastián va a contar todo este proceso, lo va a ilustrar con por ahí con imágenes y con anécdotas que se pierden, que son súper interesantes de rescatar porque también hacen a la construcción. O sea, siempre Sebastián rescata, esto es un proyecto colectivo, esto no es algo de él. O sea, esto se construyó y se fue orquestando colectivamente con distintas articulaciones. Sí. Y bueno, también es súper importante resaltar la importancia en todo este proyecto de Adrián Moyano. Tal cual, también. Me acuerdo, Sebastián, en una de las charlas que tuvo acá, contaba la anécdota de que en una de las muestras, no me acuerdo en qué localidad, un nieto le dice, esa es la foto de mi abuelo, y quedó así como impactado y se puso a hablar ahí con el nieto y cosas así que son fuertes. ¿Qué tiene que ver con la historia nuestra? Capaz que es probable que alguno se acerque y también tenga alguna vinculación. Sí, en realidad la verdad es que estamos muy contentas porque hemos recibido un montón de mensajes de colegios, que de San Antonio Este, de la línea Azul, interesados en venir a, digamos, que están trabajando esta temática, que como bien decía Marí, por ahí ha sido una, digamos, una parte oculta de la historia y muy, digamos, oculta y tapada adrede, sí, por lo que implica. Y bueno, y están trabajando en esa línea, entonces interesados en poder mostrar, así que estamos súper contentas, y además toda la repercusión que está teniendo, nada, así que esperamos eso, que acompañen esta propuesta, que la verdad es que es creo que de las grandes propuestas artísticas que hay en Argentina en este momento. Tal cual. Para el bordado, ¿hace falta llevar algo estar el material ahí disponible, que ustedes ponen como parte de la producción? Sí, en realidad la idea va a ser compartir, o sea, en la página está la información, de además de la fotografía que elijas para bordar, los otros materiales que son necesarios, y que por ahí estaría piola quien lo tenga, que lo pueda llevar. No es excluyente, no es excluyente, después vamos a compartir nosotras lo que tenemos, obviamente, la idea es eso, que sea como una experiencia colectiva, amorosa y de encuentro con la memoria. Sanador también. Sanador. Se gustó. Bueno, vieron que no era tan difícil, estaba nerviosa la chica, digo, porque dicen, no, pero sí. Muy bien. La invitación está hecha, vamos a ver si el jueves por ahí lo podemos tener a Sebastián un ratito acá por la mañana, así que para poder charlar también con él y que nos vaya contando de lo que y cómo va y tiene planificado estar por acá. Sí, ¿qué queda, Mari, por ahí? No, perdón, queríamos destacar también el apoyo del Ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, que nos están, digamos, facilitando el espacio. Bueno, el Ministerio de Turismo y Cultura y Deporte, que también está colaborando para poder traer a Sebastián. Y bueno, después de todo un montón de personas que sin ningún tipo de fin de lucro ni otra intención más que colaborar, se sumaron en el proyecto para la impresión del banner, la gráfica Impresión Arte, o la Fonda de Cachorro que va a dar las comidas. Entre todos, se va. Se va articulando entre todos como para que salga adelante. Sí, si no, no sería posible. Todos ponen un poquito y ese abuelo también. Esa es la idea. Desde el 8 al 15 está la muestra. El 8 a la tarde es la inauguración en la casona. El viernes todo lo que es el seminario y el taller. Toda la información también es... si te queda de paso, pasás por Chulapa. De paso, piscás algo ahí. en el Face de Arta Patagonia. Patagonia. Y bueno, y si no, obviamente en Revista Anfibia, que está deliciosamente toda la información detallada. Gracias. Molino, gracias. Gracias por la puntualidad y vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias a ustedes. Difundiendo esto que va a ocurrir esta semana y que tiene que continuar la próxima semana, pero solo la muestra. Esta semana está toda la actividad.